dice que la estoy mirando. Ella también me mira disimulando y me sonríe cuando mueve la cadera. Luego te ritmo para que todo la mueva. Desde que llegué la estoy mirando. Ella también me mira disimulando y me sonríe cuando mueve la cadera. Luego te ritmo para que todo la mueva. Impresionante verla como ella se menea. La ven en este baile y ella todo la celan. Ella mueve la cola para que todos la vean. Los chicos en este baile la ven y se desesperan. Que toque la banda, que la baila sola. Toque, toque, toque, que la baila sola. Levanta tu remera para que todos te vean. Los chicos en este baile la ven y se desesperan. Toque, toque, toque, que la baila sola. Toque, toque, toque, que la baila sola. Levanta tu remera para que todos te vean. Los chicos en este baile la ven y se desesperan. Cuando se viene acercando, agárrate. Si puede, dame la mano y súbete. Pásame la boca por el cuello, agárrame. Y prepárate ahora que van a mover. Se viene acercando, agárrate. Si puede, dame la mano y súbete. Pásame la boca por el cuello, agárrame. Y prepárate ahora que van a mover. Soy pata abajo bien lento, dale. Báilalo como tú quieras. Muévelo como tú quieras. Y ahora quiero ver en este baile a todo el mundo. Para abajo bien lento, dale. Báilalo como tú quieras. Muévelo como tú quieras. Y ahora quiero ver en este baile a todo el mundo. Para abajo bien lento, dale. Báilalo como tú quieras. Muévelo como tú quieras, mami. Y ahora quiero ver en este baile a todo el mundo. Para abajo bien lento, dale. Báilalo como tú quieras. Muévelo como tú quieras. Y espero que lo haya bailado todo. Record.